CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro que está allí en los controles técnicos. Nueva reunión de la Comisión Investigadora sobre AFE. Hablamos con el miembro denunciante, el diputado del Partido Nacional, Alfonso Lereté, en relación a lo que sobre todo han sido reclamos desde el Frente Amplio respecto a que se vienen cayendo algunas de las denuncias que él ha realizado. Por ejemplo, el tema de la compra de camiones, que por cifras millonarias, que de alguna forma se establecía que la administración pasada no los había podido hacer funcionar. Esto fue desmentido por parte del Frente Amplio tras la visita de algunos representantes de administraciones de AFE citadas por el propio LRT la semana pasada, y lo consultábamos al diputado del Partido Nacional, que tenía otra visión. Él cree que sí, que las denuncias se reafirman, y nos mostraba algunos documentos. Vamos a escuchar. La documentación, esta es la documentación donde en su momento AFE, por allá por el año 2016, realiza el reclamo ante la empresa española, que había sido la que había, en este caso, diseñado los camiones y los había entregado al Estado uruguayo, en este caso a AFE. Y allí se reclamaban una serie de, por lo menos, 6 puntos para poner en marcha lo que eran esos camiones. No se pudo cumplir, teniendo en cuenta de que la empresa quebró, es decir, se fundió. Por tanto, si los camiones tenían fallas, si esos camiones a su vez no podían circular tanto en vía como en carretera, porque no tenían la autorización de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que es el órgano competente para librar las autorizaciones para todo tipo de vehículo que circule por la vía, acá existen dos cosas. La primera, que se confirma efectivamente de que no hubo, en este caso, una puesta a punto de los camiones viviales, y segundo, si efectivamente circularon, nos enteramos en la última sesión que hubo irregularidades de las anteriores autoridades. En este caso, el propio exgerente asumió una culpabilidad de no tener la autorización para poder circular en vía, ¿no? Este Carvallo sigue insistiendo con que quiere hablar de los temas de este gobierno, claro, que no están dentro del cronograma. Exacto. De la investigadora. Exacto. Pero dice que bueno que se están usando más camiones que trenes ahora, que no quieren hablar de la línea de Tacuarembó. Mire, se está investigando 2014-2020, donde sus compañeros de la lista 711 generaron todo tipo de desastre en AFE. Impericia, desidia, desapego por buen ejercicio de la función pública, también desprecio por el gasto público, todo esto dicho por testigos que hoy están en AFE como autoridades, el presidente Pollack, el ex vicepresidente Costa, hasta se llegó a admitir por parte del representante del Frente Amplio, William Kellan, parte de esas irregularidades de antes, del ayer. Ahora, si quiere hablar del hoy, no hay ningún problema, lo hacemos en el plenario de Cámara cuando se dé la discusión del tema, pero ahora estamos investigando donde él, su grupo político y el Frente Amplio fueron responsables de esa gestión. Hablamos también con la senadora Gloria Rodríguez, porque ayer ella se comunicó con Sandra Echeverri vía telefónica, la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República, y solicitó a una audiencia con Bauzá, con Sebastián Bauzá, el secretario de Deportes. La senadora Gloria Rodríguez, ustedes saben que afrodescendiente ella, viene peleando por los derechos vinculados a el ámbito laboral, el ámbito social de los afrodescendientes y contra la discriminación. Manifestó que la situación que se vivió en las finales del campeonato de básquetbol entre Peñarol y Aguada han generado una visibilidad, una situación de racismo que en nuestro país existe y lamentablemente perdura en el tiempo, vinculada al jugador Granger. Pero puntualmente, decía ella, lo de Granger toma relevancia por ser conocido como un deportista relevante, de esa manera los medios de comunicación se hacen eco de esa información, Pero los hechos de racismo en el Uruguay se dan a diario. Por ejemplo, en el ámbito laboral. Y no se habla de este tema y se debe actuar sobre este tema. Vamos a escuchar lo que decía la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez. Las manifestaciones de racismo en nuestro país no es solamente puntualmente este caso, ya me he manifestado en otros episodios también lamentables que generalmente después quedan en la anécdota y no se toman medidas. Hoy no se hace más público, se hace público porque se trata de un deportista conocido, pero estas manifestaciones son de las que debemos de combatir en todos los ámbitos, y nosotros siempre hemos estado sumamente atentos y condenando todo lo que se trata de racismo y discriminación. Y muy frecuente en el fútbol, en el básquet, porque se trata de figuras conocidas. Pero lamentablemente en nuestro país el racismo y la discriminación es el pan prácticamente de todos los días para determinados sectores de nuestra población que debemos de combatir. Estamos sumamente preocupados y la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República vienen trabajando con muchísima responsabilidad estos temas. Nosotros hoy nos comunicamos con la directora Sandra Echeverri para primero brindarle todo nuestro apoyo en sus manifestaciones de repudio. Y por el otro lado vamos a hablar con la Secretaría de Deporte, con el señor Bausá, para sugerirle un protocolo de actuación frente a estos hechos, a estos episodios. ¿Cree, senadora, que todavía falta mecanismos y herramientas para perseguir esta situación? Sí, no sé si es corregir, combatir, por supuesto que sí. Yo no hace mucho participé en Ginebra, donde fuimos representantes del gobierno, de la organización civil. Nosotros también, como yo presido el foro permanente de parlamentarios afrodescendientes de América Latina y el Caribe, y estaba también el ejecutivo de nuestro país, encabezado por el subsecretario de Relaciones Exteriores y la subsecretaria de Educación y Cultura. Y allí la subsecretaria Ana Ribeiro dijo una frase que a mí realmente la he utilizado, porque dijo: nosotros los uruguayos nos autopercibimos no discriminadores. Y es así. Es una realidad, nada, unas palabras muy justas, es así, porque decir que se discrimina y hablar de racismo queda feo, pero lamentablemente sí, el racismo está presente y lo vivimos lamentablemente con mucha frecuencia, así que nosotros estamos trabajando en estos temas. No se trata simplemente porque, es de pública notoriedad este caso, no. Nosotros estamos hablando de todos los casos que se vienen denunciando desde muchísimos años. En el ámbito laboral, en lo que son personas comunes, por decirlo, no tan conocidas, ¿también se da esas situaciones? Ah, por supuesto que sí, por supuesto que sí. No toma notoriedad, pero sí, la persona lo vive y lo sufre, el ciudadano común, y muchas veces no lo denuncia porque considera de que no van a tener eco. Yo siempre digo, estas cosas hay que denunciarlo, no podemos quedarnos callados. Hay que combatir todo acto de discriminación y de racismo que se dan en todas las esferas. Ahí tenían la palabra de la senadora Gloria Rodríguez. Vamos a hacer la pausa. Tras la misma vamos a escuchar al diputado Juan Moreno, que se candidatea para la intendencia de Paysandú, diputado del Partido Colorado, y se queja de que no se logró un acuerdo de la coalición republicana, es decir, de los grupos de la coalición de gobierno, allí en Paysandú para ir todos juntos. Y dice de quién es la culpa. Tras los consejos escuchamos. El diputado Juan Moreno, diputado del Partido Colorado por el departamento de Paysandú, analizó un poco cómo viene la situación de la interna en la coalición de gobierno y en el propio Partido Colorado, y lamentó que el Partido Nacional evitara la posibilidad de ir de forma conjunta como se hace en Montevideo, Canelones y en el departamento de Salto. Consideró que es un error lo que se ha planteado desde el ámbito del Partido Nacional y concretamente desde el actual intendente Nicolás Olivera de ir de forma separada. Pero vamos a escuchar lo que decía el diputado Moreno. Cada candidato tiene su representante, hay más listas que nunca en el partido Colorado aquí en Paysandú, que para nosotros es importante. Somos de los que siempre decimos que el Partido Colorado es grande cuando se están todos, y creo que en este sentido estas internas es importante la manera que se van a cumplir. Y a nivel sectorial, el nuestro, bueno, muy contentos por tener representación en los municipios, por tener una cantidad de delegados suficiente para cubrir los 272 circuitos que hay en el departamento. En la ciudad, la recepción del trabajo territorial, nosotros, tanto a Robert Silva como presidente, como a nosotros a la candidatura a la intendencia, que somos los únicos candidatos a intendente, al menos lo hemos dicho y nos estamos proponiendo antes de la cisterna para lograr los convencionales departamentales y lograr la candidatura, está siendo muy positivo. Creo que el partido en Paysandú va a crecer, va a votar mejor que las internas pasadas, por los candidatos que tiene, por la oferta amplia en este sentido, por los candidatos nacionales que también hay. ¿Le hubiera gustado, Moreno, que se lograra una especie de concertación o coalición republicana como sí se logró en Salto, en Montevideo y Canelones, o no estaba dada la coyuntura para eso? Sin duda, nosotros a través de nuestro Partido Colorado, a través de nuestro Ejecutivo del Partido Colorado, incentivamos de forma permanente para que se logre un acuerdo de coalición republicana a lo departamental. Pero bueno, finalmente y tristemente, uno de los partidos entendió que no, justamente hoy circunstancialmente es el que tiene mayor caudal electoral, quien ocupa la intendencia en Paysandú, que es el Partido Nacional. No se entendió que era viable para este tiempo. Bueno, nosotros entendíamos que había que clarificar la situación porque el Partido Colorado irá como Partido Colorado a las próximas departamentales, ¿sí? Bajo ningún y sin acuerdo de hecho, o por lo menos claramente sin utilización de miembros de nuestros órganos en otro lema de otro partido, ¿no? Ahí tenían la palabra del diputado colorado por Paysandú, Juan Moreno. Hablamos con el diputado Ubaldo Aita, diputado del Frente Amplio de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, por la situación de la lechería en nuestro país. Hace poquito se aprobó por unanimidad, tanto en diputados como en senadores, el pedido del Poder Ejecutivo respecto a dar un préstamo no reembolsable, así que no tiene que haber devolución del dinero a los tamberos pequeños y medianos. Ubaldo Aita nos decía que él considera que se quedaron cortos, que hay productores tamberos que quedaron por fuera y que necesitaban esa ayuda. Pero además habla de un paliativo, la necesidad de resolver una problemática de cierre de tambo que se viene dando sistemáticamente desde hace varios años. Necesita otro tipo de política y necesita, dice, algunas herramientas, como es el Instituto de Colonización, que Aita manifiesta este gobierno viene desfinanciando, y manifiesta que ese desfinanciamiento es parte de una liquidación, de una intención de cierre que tienen algunos asesores del propio presidente de la República, en el ámbito de la ganadería, de eliminar a Colonización, y habla de uno de los asesores de apellido Carrasco. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Aita. El sector, la cadena láctea está sufriendo dos tipos de dificultades, ¿no? Algunas, digamos, coyunturales, y algunas que son de tipo estructural. Para nosotros, eso es un diagnóstico más aproximado de la situación de la cadena láctea. En particular, esta ayuda que se plantea, que nosotros estamos de acuerdo con que efectivamente se realice, tiene para nosotros un nivel de insuficiencia bien importante. Incluso debería haberse abarcado un universo de productores un poco más amplio. En realidad, aparece esta ayuda para resolver un tema coyuntural, pero reitero, para nosotros, en nuestro diagnóstico, la cadena láctea tiene dificultades más estructurales, más de tipo que hacen al núcleo de su funcionamiento, y en ese sentido no aparecen soluciones, ¿no? En realidad, a modo de ejemplo, el pequeño productor lácteo tiene dificultades respecto a su tamaño. Y ha habido, a través del Instituto Nacional de Colonización, algún tipo de solución que son efectivas, que son de largo plazo. Y por otro lado, este gobierno ha desfinanciado total y absolutamente al Instituto Nacional de Colonización, por lo cual ahí hay una contradicción. Si bien, reitero, nosotros estamos de acuerdo en una ayuda que es coyuntural, concreta, momentánea, que es insuficiente en términos del universo de productores que abarca, pero que va hacia los productores más pequeños, lo cierto es que hay que pensar en los factores estructurales que le generan dificultades a la cadena láctea. Y en ese sentido marcamos una, por ejemplo, ¿no? Claramente, los pequeños productores tienen problemas de escala, en torno a su tamaño, al acceso a la tierra, y el gobierno ha venido sistemáticamente desfinanciando al Instituto Nacional de Colonización. Entonces, en ese sentido, vemos una enorme contradicción y claramente el próximo gobierno tendrá que enfocar la situación de la cadena láctea de forma más general. Creemos nosotros que el Uruguay debe abocarse a una ley de lechería general que implique fundamentalmente atender estos problemas estructurales que presenta la cadena láctea. En Colonización, por lo general, hemos visto aquí cada vez rendición de cuentas, que justamente donde falta parte del dinero, allí se va a Colonización para sacarle y de alguna manera... Sí, el desfinanciamiento de Colonización ha sido una constante en este gobierno. Ustedes recordarán algunos artículos, incluso la desnaturalización del Instituto de Colonización. Ustedes recordarán que la ley de urgente consideración se permitió al colono vivir fuera del predio, acceder, incluso se le sacó una parte a la política de colonización de las tierras, aquellas que eran de propiedad privada, pero que estaban incluidas en el sistema de colonización. Yo voy a decir una cosa, asesores muy cercanos al presidente de la República en temas agropecuarios han dicho que el Instituto de Colonización es un atavismo anacrónico del Uruguay y que había que destruirlo, ¿no? Hay un señor asesor directo del presidente de la República, el señor Carrasco, que ha planteado en varias oportunidades, en cuanta posibilidad de expresar su posición respecto al Instituto Nacional de Colonización. Yo lo recuerdo de manera permanente, porque eso ha sido así. Y además se ha concretado en términos, como usted lo planteaba, de financiación del Instituto de Colonización. Así que esto es así. Gracias, Aita. Ahí tenían la palabra entonces de Ubaldo Aita, diputado del Frente Amplio en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vamos a hacerlos en la pausa, vamos a ir a los consejos comerciales. Tras las mismas vamos a escuchar al director nacional de bomberos, porque ayer en la entrega de unos camiones allí en la Plaza Independencia realizó una conferencia de prensa donde marcó su preocupación por la cantidad de fallecimientos que van en el año, pero también los últimos registrados desde el viernes hasta la madrugada de la jornada de ayer, que eran 6 fallecimientos por temas de incendio, muchos de ellos dados en los hogares de las personas. Hacemos la pausa y hablamos de eso. El director nacional de bomberos, Richard Barbosa, dio una conferencia de prensa, lo que fue la presentación de unos camiones nuevos que fueron dados por el Ministerio del Interior allí en la Plaza Independencia. Fue la presentación frente a la Torre Ejecutiva. Los camiones van a ser distribuidos en la zona metropolitana del país y los que ya se utilizaban van a ser refaccionados y enviados al interior del país, a departamentos más alejados de la capital. Pero sobre todo Richard Barbosa, director de bomberos, hizo referencia a los últimos siniestros, incendios que se han generado, sobre todo en hogares, desde el viernes hasta la madrugada de la jornada de ayer, con 6 fallecidos, 21 en los que va el año, un poco más alto del promedio, según indicaba el propio Barbosa, y la necesidad de tener en cuenta que de cara al comienzo del invierno, que ingresará meteorológicamente en la jornada de mañana y a nivel del almanaque pasado, el 21, pero meteorológicamente va a ingresar mañana. Los fríos pueden ser aún mayores y la necesidad de calefacción también más importante. Entonces, tener en cuenta lo que es la conexión eléctrica, los cuidados que hay que tener también en utilizar aceleradores para el incendio para encender fuegos, por ejemplo, en estufa leña, no utilizar combustible. Yo utilizaba piñas y en realidad me daba era bueno, prendía bastante bien con la utilización de piñas. Si utilizas mucha también, empieza a generar demasiado fuego rápidamente. Pero digo, hay que tener cuidado con eso. Y lo que decíamos, ¿no? Hay sectores vulnerables de la población que utilizan cualquier tipo de cosas que tengan a mano para calefaccionarse. Y allí también se generan. La otra vez, en el informe de la 4 decía, no sé si es accidente, porque en realidad la coyuntura lleva a que la posibilidad sea mayor a que sea un accidente lo que se produce. Porque si haces una conexión que sabes que está mal, porque no te queda otra, porque vives en una vivienda que tal vez tiene techo de chapa, rotos o también con cartones, es muy probable que allí el efecto del siniestro sea un mayor que lo que puede ser un simple accidente. Hace más a la situación de vida que tiene cada una de esas familias, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que decía Barbosa, el director nacional de bomberos. Venimos de un fin de semana muy complicado desde el punto de vista de incendios. Tuvimos 5 fallecidos el fin de semana entre Montevideo y el interior. Esta madrugada nuevamente otra persona fallecida en similares condiciones. Y en este momento estamos largando una nueva campaña de sensibilización y de prevención, porque son temas evitables. Eso es lo que más nos llama la atención, de que son cuidados que tiene que tener la gente. A veces cosas sencillas que podemos transmitirla claramente para que se puedan evitar este tipo de situaciones. Realmente estamos preocupados. Ya les digo, del viernes a la fecha 6 fallecidos, un número importante para un solo fin de semana, y creemos que el camino es la prevención, así que le pedimos a todos ustedes que si pueden colaborar con esa difusión, estaremos eternamente agradecidos, porque sabemos que ese es el camino. ¿La mayoría de los fallecidos? No, principalmente los elementos de calefacción. La mayor causa son los equipos eléctricos, que estén en buenas condiciones, que haya una buena conexión a la instalación eléctrica. Obviamente que no todos los hogares pueden acceder, pero sí hay cuidados y hay señales que pueden tener, cables que están carbonizados, conexiones que no tienen una buena conexión y eso lleva a un recalentamiento natural. Es común el encendido de estufas a leñas o estufas a gas. Hay que tener precaución con los acelerantes, hay que utilizar combustible fino, papeles, cartón y nunca ningún elemento que pueda contribuir a que haya una explosión en el hogar de la estufa. Cuando dice acelerante, ¿qué son? ¿Alcohol, querosén? Claramente alcohol, querosén, bebidas alcohólicas con alto tenor de alcohol, que también son utilizadas en el interior, si comúnmente vemos esto, que son elementos que a la intemperie el combustible propiamente dicho libera gases y cuando la persona lo va a encender ocurre una explosión. Lesiones en el momento de la explosión y la propagación del incendio porque es un fluido generalmente líquido. En lo que va del año, ¿cuántas personas perdieron la vida en incendios? Bueno, la estadística nuestra al día de hoy son 21 personas fallecidas en el incendio por diferentes causas y está bueno aclarar que Bombero no le hace un seguimiento a todos los lesionados que son trasladados. Generalmente hacemos el seguimiento 3, 4, 5 días posterior a la intervención y después no hacemos el seguimiento. Quiere decir que ese número puede ser aún mayor. ¿Y en comparación con otros años? Bueno, la estadística nos lleva de nosotros desde el 2019 a la fecha venimos con una estadística que más o menos venimos dentro de los parámetros. Creo que estamos un poquito arriba de lo normal. Perdón, volviendo al tema de lo que son los camiones, ¿se necesita algún tipo de capacitación para los efectivos? Y más allá que son para uso urbano, ¿pueden dar alguna asistencia a lo que son incendios forestales? Bueno, está bien la pregunta. En sí la capacitación siempre se le da, se le exige a la empresa que gana la licitación, que haya una capacitación previa a la entrega de los vehículos. En sí son camiones de bomberos, tienen particularidades de manejo de electrónica que han cambiado, pero en definitiva todo lo que es acople cuerpo de bomba y manejo del vehículo son condiciones similares a los vehículos que ya tenemos. ¿Cuánto de lo que son incendios forestales, por ejemplo, pueden servir o son para asistencia? Bueno, no son para incendios forestales, pero dada una emergencia que nuestras unidades sean alarmadas, nosotros vamos a concurrir, pero con el debido cuidado, por el tema de la propagación, la radiación calórica que puede estar expuesta al vehículo, y nosotros tenemos que cuidar de todas las formas posibles la flota que tenemos, porque es clave para que nuestros destacamentos funcionen operativamente al 100%. Con esta incorporación. Ahí tenían lo que decía entonces el director nacional de bomberos. Vamos a escuchar ahora a Juan Pereira de UTU, porque hablábamos hoy en el informativo de esto, y nos lo escuchábamos, que tiene que ver con el certificado digital. Debido a que lo que era la certificación de curso, sobre todo por parte de la Universidad de Trabajo, podía llegar en los títulos a ser de 2 o 3 años en la demora. Y bueno, con esto se quiere agilizar a través de un convenio que se hizo con el BID. Vamos a escuchar lo que decía el director general de UTU, Juan Pereira. Bueno, cuando nosotros entramos encontramos un gran problema que yo ya lo sabía porque yo hace años que estaba en UTU, que era el atraso que había en la entrega de certificados. Bueno, se trabajó con varias autoridades, con varios organismos, incluido el BID, y se inició un proyecto blockchain, el cual digamos ahora estamos finalizando el mismo, que es llegar a poder tener los certificados digitales mediante firma electrónica, la firma electrónica avanzada, que para nosotros es algo muy importante porque tiene grandes ventajas. Estimamos que entre 30 y 60 días esté otorgado el certificado una vez que egresó. También otra gran ventaja que es muy importante, que tú podés llevar tu certificado en el bolsillo, o sea, en el teléfono, estás en cualquier lugar del mundo, tenés conexión a internet, querés imprimirlo o estás, te lo exigen o lo querés presentar, en ese momento lo bajas, lo haces imprimir o lo envías electrónicamente, o sea que permanentemente lo tienes. Y después, otra ventaja también que tiene es que permite a quien te va a contratar ver también en forma electrónica cuáles son las competencias que tiene el que recibe ese certificado. Porque a veces dicen, bueno, un técnico en tal cosa, pero no saben a veces las competencias. De esa manera llega. Y también a nosotros nos permite hacer auditorías sobre sus propios certificados en forma online. Empezamos con algunos cursos de educación media superior, la que era educación media tecnológica, educación media profesional. Esos dos cursos fueron los primeros que comenzamos. Hicimos una prueba en 3 centros. Ahora en este momento ya lo expandimos a 29 centros y la idea en breve es llevarlo a la totalidad de ellos. Y después ir avanzando en los tipos de cursos, pasar al bachillerato tecnológico, bachillerato tecnológico profesional y posteriormente pasará también los cursos terciarios. Así lograr de esta manera que el 100% de los centros de UTU ya tengan el certificado digitalizado y la mayor parte de los cursos también. Los únicos cursos que no vamos a digitalizar son aquellos cursos que ya están discontinuados. Los cursos discontinuados vamos a seguir con el método anterior. Es una demanda que había que satisfacer porque para nosotros era una obligación, no podíamos estar a veces 2 y 3 años para dar un título. Y bueno, yo creo que este avance es muy importante y estamos cumpliendo con nuestra obligación. Se aproximan 2 inauguraciones. ¿De qué se tratan estos emprendimientos que se van a estar inaugurando? Bien, en Salto, en Valentín, vamos a abrir un bachillerato agrario, o sea, va a ser un centro educativo que es anexo de la Escuela Agraria de Salto. Y esto fue pedido por la comunidad, fue un trabajo muy importante de la comunidad. Acá interviene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien otorga la parte del terreno y algo de construcciones. Después hay una fundación, Mártir y Corena Gastesi, después una asociación rural de Valentín, que aporta toda la parte constructiva y UTU toda la parte educativa. Entonces, de esa manera, se abre un anexo ahí, que él mismo va a atender una demanda muy requerida desde ahí de la zona. El caso de Guavillú ya está funcionando ya hace algún tiempo, lo veníamos trabajando porque para nosotros es algo totalmente nuevo, es un centro de especialización hotelera y gastronómica termal. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, nosotros nos estamos haciendo cargo de las cabañas de las Termas de Guavillú en convenio con la Intendencia de Paysandú y estamos construyendo un parador totalmente nuevo que es lo que vamos a inaugurar. O sea que ahí, en el norte del río Uruguay, va a haber un centro educativo de alta especialización en la parte hotelera y en la parte gastronómica que no había. La parte gastronómica, similar al parador que tenemos en Punta del Este, que es de muy buen nivel, allá va a tener otra característica porque es otro público. Pero realmente los estudiantes van a poder hacer práctica en forma muy importante. Desde ya estoy destacando que ya tenemos llamados de diversas empresas solicitando estudiantes que están haciendo práctica ahí, en la parte hotelera, en la parte de recepción, porque eso también es muy requerido, en la parte de turismo y en la parte gastronómica. Que sea para formación y no para abaratar costos a nivel laboral, ¿no? Porque eso también genera cierto impacto en el mercado laboral del sector. Nos vamos. Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos, si Dios quiere, en el informe del mediodía. Hasta luego.